Se busca la novena victoria consecutiva de esta temporada en el Martínez Valero frente al segundo clasificado, el Almería. El técnico gitano reconoce que es un encuentro importantísimo al tratarse de un rival directo, pero no el más importante del año. Escriba afirma que son neutrales en el conflicto entre Sepúlveda y el Leeds y que no afectará el rendimiento deportivo. Ni nadie en el vestuario lo utilizará como excusa. Por cierto, como curiosidad, el domingo sobre el tapete del Martínez Valero, que no está en las mejores condiciones, se enfrentan los dos últimos porteros a los que el Elche les ha pedido 6 goles. Manu Herrera encajó un 6-0 cuando era portero del Alcorcón la temporada pasada, hace ya un año, y Esteban, el portero del Almería, no era del Oviedo en la temporada 2001-2002, hace ya más de una década, cuando el Elche marcó un 3-6 en el Carlos Tartiere. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, también la quiniela con todos los personajes que hoy viernes nos acerca Carlos Gil. Os dije que hoy solo queríamos hablar de fútbol y es lo que vamos a hacer, pero como era inevitable, preguntarle por la polémica de la semana, por esos enfrentamientos, por esas discrepancias, por esas diferentes posiciones a la hora de ver el presente y el futuro del Elche, del presidente y del vicepresidente de Sepulcre y de Anguís. Preguntamos al técnico del Elche qué opinaba y si esto podía repercutir en lo deportivo. Esta es su respuesta. Desde aquí darle más pésame hacerlo incluso más al partido. Pues vamos a ver, porque el Elche nunca ha ganado en el Martínez Valero a la Unión Deportiva Almería. Fue fundada en 1989 y renombrado en 2001. El Almería ha tenido mil cambios. Puede juntarse con dos equipos, el de Almería y el de Atlético. Todos los partidos han sido en este siglo. El Almería sí ha ganado dos veces, entre ellas la temporada pasada. O dice en Almería que el Elche sí ha ganado dos veces. No, pero allí sí. El Almería es el último equipo en ganar el Martínez Valero, fue prácticamente en el trofeo de Estadio, desde el año 1-3, desde el 2-3 que no ha perdido, aunque no con competición oficial, y curiosamente ese 1-3 también fue el resultado del partido de la temporada. Recordamos que el Elche está a un punto de la mejor primera vuelta de su historia, una vez superado el récord de puntos en una primera vuelta, que estaba en los 37 del año pasado, en 2004-2005, está a un punto de la mejor primera vuelta de la historia del club, en primero o segunda división, que fue precisamente la del último ascenso, la temporada 87-88. Entonces hubiesen sumado 40 puntos en el caso de que las victorias contabilizasen 3 puntos. Hay que tener en cuenta que aquella liga era de 20 equipos, por lo que la primera vuelta tuvo 19 jornadas, sino 20. Recordemos que también el ECE está en disposición de batir el récord absoluto de puntos en una primera vuelta de segunda división. Los 46 que sumaron Betis, de Madrid, luego os doy unos datos de la Almería que son como para tener en cuenta. Ojito, porque vamos a ver un gran partido, aunque ya advertía Fran Escribá que va a ser un partido muy táctico. No les interesa un partido loco. La Almería es un gran equipo, tiene mucha pólvora arriba con Chávez y Villoa, entre otros. Por tanto, en principio, a priori, va a tener ese tipo de partidos. Pasaron los escaparates, que estamos en plena Navidad y hay de todo de unos precios magníficos con nuestros patrocinadores, y enseguida escuchamos al técnico. Ya es aquí por hombre, tu dinámico y todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telecom, contrata este mes ADSL máxima velocidad hasta 20 megas. Teléfono fijo, con tarifa plana, y te llevas un smartphone HTTPS IFE, todo por 40 euros al mes. Telecom, en el centro comercial de Altura, y camino de los barrios 1, en la moradilla de Candelas 30, y en Santa Mora, calle Elche 12. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Jota Copa Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. En neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici a fin del mundo. Talleres Jota Copa Minero, en José Cavalos de Sons, 26-54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¿Quieres cumplir años con el mismo pueblo? En SM Centros Capitales lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. En SM Centros Capitales, los de siempre. Estamos en Mosco y Baños 12. Elche, teléfono 965-43-4500. SM Centros Capitales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Para cada momento del día, bares, cafeterías, El Águila, los de toda la vida. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y tus copas con amigos. Bares, cafeterías, El Águila, más de 40 años en Elche. En calle Antonio Machado 16, Salón de Juego Jackpot, con nuevas instalaciones y servicios. Bares, cafeterías, El Águila y Salón de Juego Jackpot os desean felices fiestas. Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. El restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y vinos desde 5 euros, con parte de ocio y parte de atributo. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, a corta costa, el restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Solo para tu miopía. Solo por el doctor Soler. Desde solo 750 euros. Óptica tu miopía. Consúltanos en doctorsoler.com. El radio extra marca el chat. El análisis a punto de leche y los teléfonos. Con Pacho. Aquí seguimos en Radio Marca, la 1:30 en este instante, hasta las 2:30 ahorita por delante. El segundo clasificado, pase lo que pase, es el Almería. Seguirá así, insisto, pase lo que pase, porque no podrá estar para él. Ojo, la Almería, que es el segundo mejor equipo domicilio con 14 puntos, tras el propio Elche, que ha sumado 15. Almería es el equipo más goleador fuera de casa, con 16 tantos marcados. Carles lleva 9 goles, 2 más que los que sumó en toda la temporada pasada con el Córdoba, empatando en segunda posición de Pichichi con Eche, Del Feu y Oriol Riera, todos por detrás de Juli, de la Ponferradina, que es su primo. Soriano lleva 7 goles, jugando de centrocampista. Ulloa, Pichichi de la temporada pasada, solo lleva 4. Y por cierto, sobre todo a Charles, a Soriano, y si sale Ulloa, pues también. En materia de goles, arranca y termina muy bien los partidos en Almería. El último cuarto de hora de la primera parte y el primero de la segunda son más goles. Viene de perder el Lugo 0-1, en su primera derrota en casa de la temporada. Y bueno, se enfrentan primer y cuarto equipo en conversión de gol. El Elche tiene un 16% de efectividad y un 14,5% en Almería. Entre medio, los dos filiales. Las notas que nos pasa nuestro servicio de documentación de Marín. ¿Y qué partido espera el técnico? Pues se lo preguntamos a Escribá. Aquí cuando dice para mí no, lo vamos a aclarar, no sé de qué habla. Lo decimos si entendía como algunos de sus jugadores, o como el propio Juan Anguis, que era el partido más importante del año. No, para mí es un partido muy importante, pero no más que... Espero que el partido importante pueda llegar y sea final. Entonces, ¿qué calificación le pondría? ¿No? Es importantísimo, evidentemente. No podemos negar que es uno de los grandes rivales, que es un equipo que estaba previsto desde ahí. Sus números son magníficos. El otro día, si no pierde el Lugo, nosotros somos un equipo que, bueno, que se habla mucho de la cantidad de récords y tal, se han batido, y si el otro día no llega a tener otro mejor, pues el partido que venía mañana o pasado mañana venía a jugarse en general, con lo cual, si tenga sus números, se pasa en el partido. Yo creo un partido muy igualado, suele ser la mayoría, mucho más. Es un buen rival directo, siempre hay algo más, evidentemente, más de 300 puntos, pero rivales con los que al final puedes estar ahí cerca. Cualquier resultado positivo, pues para el día de mañana, aparte de quitárselos a uno que se lo juega todo contigo, incluso con la verdad, es un montón de cosas. Evidentemente, todo es importante. Y es cierto que, bueno, nos pasa un poco como hace 15 días con Villarreal. Es un rival que, en el caso de Villarreal, hablábamos de que se nos podía poner a 5, pero también si ganábamos lo podíamos poner a 11, como ocurrió. Pues ahora igual, ¿no? Estamos hablando de un rival que, evidentemente, si es capaz de vencernos, se va a poner muy cerca. Gracias. el otro día, evidentemente, el permiso lo tenía igual, pero además ha coincidido con el día de más de descanso de la partida para el nivel físico, con lo cual no va a tener que entrar aquí hoy, con el chingador de aquí, con lo cual no se entrenará el mes que viene. Y es cierto, eres buena temporada, gente. En ese sentido, estamos teniendo un poco de mala suerte. Muchas veces dejamos a los que vienen detrás, les dejamos jugadores con ciclos de tarjetas o alguna cosa muy buena. La verdad es que pasó el fútbol con Fed, tenía un parte que tenía un montón de bajas y nosotros no recuperamos, que nos ha ocurrido hace varias veces. Siempre vamos mirando los apercibidos de los equipos que vienen después y bueno, en este caso lo recuperan por claves del partido, que era la espera. Más goles que hacía el Barça la semana pasada y al final se decidió uno, un balón parado, un penalti y demás. Yo creo que somos dos equipos con muy buen nivel y nosotros estamos preparados, ¿vale? Pues estamos preparados para estar en el mundo. Evidentemente es una de las mejores plantillas que tiene que estar arriba, por lo que tiene que estar en el partido, no sería titular casi en cualquier equipo de nuestra categoría y en la categoría de televisión. Pero es que también la gente de banda, el campo, es un juego muy interesante. A mí es de los niveles de plantilla, puede que haya, pues eso, como se dice, de Real Sport y demás. A mí me parece una plantilla más compensada, si no es mejor de la categoría, si no la mejor. Pues si no la mejor, parece muy evidente la plantilla de Villarreal. Y con esa curiosidad, un dato interesante que nos ha contado la demás, que los dos porteros que van a estar jugando a PT, a los clientes le hizo medio de la misma de Esteban, que es el portero de la Almería, era el portero de la Almería en aquel 3-6 en ECA, marcó 3 de su gol, más de la Madrid, y este es el 3-6 en el Carlos Cartier en la temporada 2001-2002, me acuerdo que fue ayer, cuando también se partió en ese concreto estadio, que llevaba poco tiempo en el jugador, y aquí terminaban los palos, los directivos, los jugadores. Y luego también Manu Herrera, también se le marcó otro set, al Mate Blanco, que fue el año pasado con el estudio de la mañana, que estará en todo el APC a los dos posibles de la noche. El técnico de Bielsa, ¿seguía hablando sobre el Almería? No, yo no creo que también. Sí que es verdad que es un buen equipo, como un buen equipo que se recupera varias cosas. Hemos visto jugar muy bien en posicional, hemos visto jugar muy bien, porque tienen jugadores muy buenos para correr. Es un equipo que tiene mucho peso y eso le da, le permite adaptarse a cualquier tipo de partido que pueda jugar. Puede ser desde muy impresionantes, como lo han sido contra Beck, que en todo el equipo casi muy impresionantes arriba, hasta ser un equipo que se venga, que te ceda un poco el balón y que pueda jugar mucho más de la jugada. Es un equipo, por eso a mí me gusta. Es un equipo que no tiene un registro, sino que tiene varios y que cualquiera de ellos te puede jugar muchísimo. Por cierto, no es que escriba hombre de poner pegas, peros, llorar o quejas, pero ya escuchamos a algunos de los jugadores y hoy también hemos comentado él sobre el estado del centro. No es precisamente ideal el tema de la publicidad para dejarlo en la publicidad. Bueno, son niños, me creo que tampoco destrozan tanto, no, pero sí que. Evidentemente el campo va a estar, como lo hemos hablado, incluso hasta el lado de estos días, perfecto para pasar. Esperamos que a partir de febrero hasta final de temporada ya habremos estado muy bien. Bueno, pues ahora vamos a tener otros 4 partidos, empezando por el del domingo, pero el campo ya va a estar más tarde, lo que nos convenía, porque teníamos los partidos por eso, es un poco más tarde. Y aunque aquí las temperaturas no bajan, evidentemente no ayuda a que sea muy rápido. Luego, además, pues el jugador de los partidos y demás, más importante saber lo que hay que hacer, va a costar un poquito más. Pues el técnico del Elche espera que se va a batir la mejor entrada de esta temporada, a pesar de que la venta de entradas pues, no ha ido todo lo que se esperaba. Bien, la entradas se han vendido en la escuela de la semana. Yo estoy teniendo en cuenta que todavía el viernes, por la tarde, el sábado, el mismo domingo, que es el partido de la entre 15 y 20.000 personas van a estar en el estadio de Marcelo. Creo que si ahora tanta transparencia pide el vicepresidente Juan Eli, vamos a ver si es verdad que empieza a notarse ya por el este domingo. Y también la entrada. Es decir, que son 18.000. Ya bien, no, empezar la transparencia de por ahí. Bueno, pues hablamos de este tema el técnico de no lo sé, leí el con otro día que parece que iba más lento de lo que se esperaba, ¿no? Pero no sé, como decía, va a ser la mejor de la temporada. Y bueno, si sirve de algo el pedirles que vengan, aunque ya digo que no es necesario, pues me gustaría que nos acompañe, porque ahora yo trabajo un tiempo, 12 de la mañana, vinieron muy bien, pero que es el día de pago, el día real, el día de la tenemos muchos motivos, pero es el segundo de la liga, no hay muchos motivos para que es un partido de animarse, que viene y ya terminamos. Y la última, técnico de Lente, le preguntamos si será un partido abierto de tú a tú o quizás más de quizás. No, espero un partido. Creo que nosotros, desde luego, no nos hemos hecho un partido no. Se abre un resultado, se abre los puntos, pero de entrada yo creo que es un partido bastante más tranquilo. Recuerda que el mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid abrirán el domingo 23 de septiembre hasta las 3 de la tarde. Comercial Persianera, puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. Este sábado, club de reliquias de pelada de boxeo a las 10 de la noche en el club de boxeo Elche, con el combate neoprofesional por el título de la comunidad valenciana del peso gallo entre Alfredo Ercón y Jorge Jefferson. Además, Imanel García en el ring y 5 combates amateurs. Colaboran Limpieza Sanguillo, Mantenimiento de Comunidades, Maratón Estilistas, Comuniex, Mantenimiento de Piscinas y Jardines, Certificación, Administración de Fincas, Sáquen Fortuna, Nutrición Deportiva, Barranca de Líder, Comidas y Copas, Emprendimiento de Recambio Segunda Mano para Vehículos, Talleres de la Mochada y Pintura, Torgasa Electricidad y Cafetería Nautilus. Recuerda, sábado 15 de diciembre a las 10 de la noche, pelada de boxeo organizada por el Club de Boxeo Elche. ¡Vívelo en directo! Mota Viejo, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. Mota Viejo ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Mota Viejo, en Elche. Teléfono 627-57-66-22. Mail, moteautomático@motadiego.es. Carmen, ¿qué te pasa? ¿Te preocupa nada? Mira, que en mi comunidad paso no paga, pero se ha roto la bomba del agua y encima mi comunidad no tiene dinero para nada. Tengo la solución. Servicio Gestión Administración de Fincas. Apunta su teléfono 965-430444. 965-430444. O en la web servigestionfincas.com. Ya está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Unimos ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Telefón, contrata este mes ADSL máxima velocidad hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana y te llevas un smartphone HTC Samsung todo por 40 euros al mes. Telefón, en el centro de la tienda de Uber y camino de los barros 1, en la Moradín, calle Carretas 30, en Santa Mona, calle H12. Thank you. título de fútbol desfile el año 2012 en su estadio ante su afición. Hasta el año que viene ya no lo volveremos a ver, así que no te pierdas el partido. El siguiente partido recordamos el día de Reyes, Elche Sabadell, a las 5 de la tarde. Y luego en Guadalajara, sábado a las 6, si no me falla la memoria. Recuerdo que encontraréis en la puerta por donde tenéis tribuna, fondos o preferencias, una urna. Lo que podáis dar, bueno será. Caritas se encargará de lo recaudado, el dinero convertirlo en alimentos para los que más lo necesitan. Y además la empresa Getinel, a todo el que dé un donativo, le entregará ahí en la puerta una pulserita de leche pura. Bueno, pues repasamos la agenda deportiva del fin de semana antes de ir a por la quiniela. En tercera división, el club español recibe a Elche y Vitano, que está un puntito del playoff el domingo a las 2:30 en la ciudad deportiva de San Vicente del Raspey. En división menor, Elche Crack de Valencia. Mañana a las 5:30 la ciudad deportiva de Elche. En Liga Nacional, grupo 8, Alicante Quilme. Mañana sábado en la ciudad deportiva de Alicante. Y Elche B, Racing Algeciras. El domingo a las 10 a las 4 de la mañana en el campo 6 de la ciudad deportiva. En segunda división femenina de fútbol, Dinamo Guadalajara, Elche femenino, domingo a la 1, en el campo Jerónimo de Cartagena. En balonmano, no hay división de honor, no hay Guadalajara de 2013. En primera estatal, grupo de masculino, el club balonmano Elche recibe el servicio de Benidorm, mañana a las 7:30, en el pabellón de la fábrica. En cuerpo sala, tercera división, grupo 15, Jeff Aki, Elche fútbol sala, 5:30 mañana. Y el segundo fútbol que yo se asegura hoy a las 9:30 de la noche en el pabellón del Teosca. En primera provincia masculina, Atlético Mucho Miel frente al Binilenari, el sábado a las 3:30 en el pabellón central de Elche. En primera provincia femenina, también Atlético Mucho Miel Binilenari, el Tibia, los chicos y las chicas. Este paso es el domingo a las 12 en el pabellón central de Elche. En el pabellón del frente al Cenesala Elche, Ascensor Elche. Partido de rivalidad local. A las 5 de la tarde en el pabellón de Esperanza. Vamos a por la quiniela. En Elche, hoy en día, en el sentido, las joyas más distintas de la ciudad de las zonas de marca. En sentido, todos contamos con servicio técnico propio de fondo de la búsqueda de la salud. En el que se hace la búsqueda de la salud, en el que se hace la búsqueda de la salud, en el que se hace la búsqueda de la salud, pues aquí estamos, a falta de 13 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ya nos acompaña Carlos Gil y todo su equipo, con José María García a la cabeza. García, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí prestos y dispuestos. Y me vas a conceder, Paco, que dediquemos esta quiniela a ese amigo Leónidas, que la ha sufrido de imprevisto en la vida, pero estoy seguro de que con su fuerza, su garra y el cariño de todos los que lo queremos, va a solucionarlo. ¡Ahí queda eso! ¡Ahí queda eso! Un abrazo para Leónidas, que seguro que va a salir adelante. Y bueno, vamos con esta quiniela, jornada número 17, y vamos a ver si seguimos líderes. Incontestable cuando empezó la campaña. Es repetitivo lo que decimos, pero ¿quién daba el título? 17 semanas líderes García. Impresionante. Así que vamos a por los signos y tenemos casilla número 1, Valencia, Rayo Vallecano, y casilla número 2, Getafe, Costa Dura, España, el jefe del Estado. ¡Valencia! ¿Cómo está? Bueno, pues la verdad es que estoy así un poco pachucho, pero bueno, ya me voy recuperando ya de la cadera. La cadera le está dando problemas, infecciones, tendrá de amianto ya con las infecciones de 34 por lo menos. Pues, madre mía, habla tú con él. Pues la verdad es que estoy andando por la cadera, ¿no? Ahora mismo ya me puedo hacer una cinta por ahí, por acá, pero lo que me hacen cinta es la cadera. Por cierto, que también se acuerda usted, el presidente del Córdoba, que se meten todos los charcos. Es impresionante, ¿eh? Oye, el gol de la piedra, oiga, no la buena, hombre, tenerlo ha hecho con estudio, con alegría, con satisfacción, ha tocado el humor, ha tirado un poco bien. Sí, a lo que me gusta es que le ha tocado lo que tenía preparado. Eso es lo que mando. Eso, luego, está feo esta zona, pues yo voy a poner azul. Una, muy bien. Nada, que cuide usted la cadera. Muy bien, feliz Navidad. Hasta luego. Hasta luego. Estará preparando ahora mismo un mensaje navideño. Así es, Paco, seguro que ya está en ello. Y continuamos, Casillas número 3, Granada, Real Sociedad. Y aquí está Don Michael Robinson. Pero yo estoy un poco cabreado. ¿Por qué? Porque dicen que no vale lo de la comunidad de vecinos, que eso fue la galleta. Eso no vale lo que vamos a hacer. En este partido, yo no veo que lo vamos a hacer. De parar la emoción, no podría dejar de ver un poquito de eso. Bueno, esto es un problema, ¿no? Ya lo sé. Ojo que por alusiones, viene por el otro lado, por el lado colchonero, ahí está. A ver, qué partidazo, claro. Es un partidazo, tío, de la chocotería. ¿Quién se lo iba a decir al Atlético de Madrid ahí? A 6 puntos solo, que se puede poner a 3, torrente. Es increíble, es que no te voy a decir una cosa. Es que no lo vamos a poner a 3 puntos. Es que vamos a ganar. ¿Sí, señor? Sí, vamos a ganar por goleada, ¿no? ¿Cómo por goleada? Claro, sí. El partido, lo tienen los jugadores. ¿Sabes cómo lo tienen los jugadores? ¿Por qué? ¿A que le tomes? Bueno, vamos. No, a ver, yo lo haré. Lo voy a parar un poco, venga, que vamos a ganar. Ahí está, dejamos al burro de Torrante y continuamos con la casilla número 7, Mallorca Atlético de Bilbao y Mallorca y Castillo número 8, Zaragoza Levante, con Marcelo. Esto está denunciado. ¿El qué? Lo que está sucediendo. ¿Qué pasa al Atlético de Bilbao? El año pasado, finalista de la Copa Finalista de Europa, y el señor, la primera de cambio, pero lo pierde todo. No se necesitan cuando uno es un equipo que hace las cosas bien, y en la primera marcha se fastidia. Se fastidia la Federación Deportiva, se fastidia con Javi Martínez, que es el presidente. Es hacer cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo se hace la iniciativa? ¿Cómo se hace la iniciativa? ¿Eso? Sí, pues, ¿Y que no pague? Yo voy a decir, un entrenador que no le van a pagar. Bueno, es que usted es diferente a todos. Por algo me llaman y no comienzo. Bueno, yo no lo entiendo. La mejor temporada de historia, la Andrés y la Andrés, y esto es la peor. Lo echan y no quieren cobrar. Es lo que tienen los genios. Así que, bueno, vamos a estar los personas que se le ponen un ente. Y esto es que se le ponen un libro. Nada, loco. Hasta luego. Ah, dejamos al bueno de Mirsa y continuamos con el partido recreativo de Las Palmas y Mirandés Hércules y ojo a quien nos acompaña. Y nos acompaña el bueno de Mirsa. ¿Qué pasa, Paga? Nada, listo. Lo primero es que el Mirsa este se ha saltado a la casilla otra vez. Yo, el mayor Atlético de Bilbao, este va a ser conmigo, ¿eh? Voy a poner una. Muy bien, pues nada. Al final fue todo. Sí, dejamos al bueno de Power y ojo, casino número 13, el Chalmería y casino número 14, Girona Villarreal, la música, Robin. ¡Buena! Con David Vidal. Es que me gusta escucharle los viernes a tope. A tope. Bien, la cosa. Qué partido que nos espera a las 12 de la mañana. Partido, ¿vale? Qué partido, partido, yo creo que sí, hay que poner cartas. Y yo voy a decir una cosa. Hay que meter más de 15.000 personas. Sí, señor. Hay que llenar el campo. ¿Dónde está? Y vamos a ganar. Este... Yo te voy a decir un resultado, no voy a atrever. A ver. Vamos a ganar 3-1. 3-1. Sí. Confirmamos. Ahí está. Bueno, en Chalmería voy a poner 1 y yo en la Villarreal voy a poner 1 en. Una en. Muy bien, nada. Yo estoy confiando. Bueno, ahora la vuelta muy bien, ¿eh? Vale, ya. Ya, no, por ahí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y pleno a la 15 en Sevilla, Málaga, y el hombre que nos acompaña siempre los viernes, el rey de la fiesta. ¡Solo no falta la fiesta, tío! Madre mía, cuando se produce un gol. Porque el mayor caro día. Sí, sí, sí, tira bien. Me salva de la justicia a todos los equipos. El libre de Dios, de los chicos, no tiene como este equipo. Bueno, bueno, que es. Y el caparro, que buenísimo, y no. El fútbol, que es así. Bueno, así que, bueno, va a ser un agro de los chiles. El fútbol dice, se viene con la eso, así es, con una palsilla. Vale, pues ya no. Venga, que pasemos fin de semana. Buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias, Carlos Gil. Gracias. Y también a todos vosotros, que paséis un feliz fin de semana. El próximo...